caminos para entregar la alegría que de tu evangelio hemos recibido. Danos la fuerza de tu espíritu para construir entre todos la patria de la esperanza y del amor reconciliado. Tu nombre.